y solo yo sigo aquí. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar. ¿Cómo les va? Muy buena noche, los saludamos con mucho gusto. Nosotros no venimos de un mundo raro, sino en un mundo enrarecido, y los saludamos con mucho gusto en esta noche que es la número 19 del mes de enero del año 2017. Saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica, y Germán Martínez Aceves, aquí en La Voz, en este informativo que es Voz Universitaria. Y bueno, empezamos escuchando a José Alfredo Jiménez, porque un día como hoy, el gran José Alfredo nació en Dolores Hidalgo, ese pueblo bonito del estado de Guanajuato. Nació el 19 de enero de 1926, hace 91 años, estaría cumpliendo 91 años el buen José Alfredo, que representa uno de los mejores compositores de música popular del siglo XX, de México, por supuesto, y que reúne esas características del mexicano rural y el mexicano urbano, de los sentimientos del campesino y de los sentimientos del obrero, de los sentimientos de la gente que ara el campo y los sentimientos también de la gente que va habitando los barrios y las colonias de las grandes ciudades, principalmente de la Ciudad de México. Todo ello en este espejismo de la ciudad que era el Distrito Federal en aquel momento, representaba y sabía interpretar los sentimientos José Alfredo Jiménez a través de música ranchera, guapangos, corridos y todo lo fantástico que hizo a través de sus composiciones José Alfredo Jiménez. Y con eso iniciamos para recordarlo, que un día como hoy nació José Alfredo Jiménez, el rey, como también se le conoce por su característica canción. Y bueno, pues sí, este no es un mundo raro, sino un mundo enrarecido, todo lo que nos toca vivir en estos tiempos. Y bueno, la noticia de hace un momento es de que Joaquín Loera, el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, ya se fue a Estados Unidos, ya lo extraditaron, se va a Nueva York. Hace un momento, a través de un gran operativo, con un dispositivo de seguridad en exceso, el Chapo Guzmán ya vuela hacia los Estados Unidos, su destino será Nueva York, y allá Estados Unidos lo estaba reclamando precisamente, había una recompensa muy grande para poder atrapar al Chapo Guzmán. Aquí cayó en este sexenio, y actualmente estaba en la cárcel de Ciudad Juárez, después de que se escapó, como bien lo sabemos, de la cárcel, ¿no? Lo conocen ya como el señor de los túneles, al Chapo Guzmán. ¿De qué lo acusan allá en los Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos está acusado de delincuencia organizada, de narcotráfico, de lavado de dinero, de homicidio y posesión de armas. Y en California, eso es en Texas, en el estado de Texas, y en el estado de California está acusado por tráfico de cocaína. Va a ser muy complicado que el Chapo Guzmán regrese de los Estados Unidos, ya con una extradición. Bueno, Mario Villanueva acaba de regresar. Entonces, de esas cosas rarísimas, decíamos que vivimos en un mundo enrarecido. Mario Villanueva, que fue gobernador de Quintana Roo, de los pocos gobernadores que han ido a la cárcel, fue a dar a los Estados Unidos, precisamente acusado de lavado de dinero y también por su cercanía con la delincuencia organizada, y ahora regresa a cumplir 22 años de cárcel aquí domiciliaria aquí en nuestro país, pues dado sus condiciones de salud. Chapo Guzmán se va. ¿Cuánto tiempo irá a estar en los Estados Unidos? No lo sabemos. Pero que es uno de los capos más importantes de los tiempos recientes respecto al crimen organizado, por supuesto que es, además, un gran personaje que inclusive, no hay que negarlo, hay gente que lo admira al Chapo Guzmán. Bueno, pues ya se fue extraditado después de una lucha legal que se hizo, pero ya prácticamente, digamos, estaba sentenciada su vida, su suerte, cuando lo mandan a Ciudad Juárez a que siguiera con su condena carcelaria. El Chapo Guzmán ahora estará en los Estados Unidos afrontando estos cargos que le hace el gobierno de los Estados Unidos de América. Bueno, mañana, hablando de gobiernos, mañana inicia la era de Trump. Trump, que tiene que ver tal vez con, haciendo un juego de palabras, con trumpadas, como trumpicado o con tromposo también, muchas cosas a la vez, aunque en Estados Unidos significa triunfo, ¿no? Trump significa triunfo, pero para nosotros más que triunfo será una derrota, decía Enrique Krause, que es el primer presidente de los Estados Unidos que se declara completamente antimexicano, y usted ya sabrá a partir de ahí cómo nos irá a tocar con este gobierno de Donald Trump que inicia el día de mañana. Lorenzo Meyer, en la revista Proceso, dice algo también muy interesante. La tesis es esta, dice Lorenzo Meyer. Lo realmente preocupante no es el nuevo presidente de los Estados Unidos, sino las actitudes y demandas de quienes lo pusieron en el poder y que representa a la mitad de la sociedad políticamente activa de los Estados Unidos. Hoy, la única superpotencia ha colocado en su institución más poderosa, la presidencia, a un personaje absolutamente improbable y peligrosamente impredecible como lo es Donald John Trump. Y como dice bien Lorenzo Meyer en esta tesis que maneja él, Trump es apenas la superficie. El problema está precisamente en su base social, en lo que piensa una buena parte de la gente que habita los Estados Unidos de América. Así es que mañana inicia una etapa histórica que habrá que tener muy en cuenta y seguir con lupa para ver qué va a pasar, sobre todo respecto a la relación que tendremos con los Estados Unidos, cómo nos irá a ir en esta relación entre México y Estados Unidos, Por lo pronto, el futuro no se ve nada halagüeño, pero cuando menos, digamos, tenemos ciertas esperanzas de que podamos hacer algo diferente hacia otros lados, mirar hacia otros rumbos, pero tenemos a un ladito que es los Estados Unidos, que como dije en su momento Porfirio Díaz, estamos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que los pueblos indígenas curarán la crisis de México. Eso lo opina Gabriela Citlagua, delegada del pueblo náhuatl de Veracruz en el Congreso Nacional Indígena. La Ley General de Archivos pone en riesgo la construcción de la memoria histórica, dice la historiadora Giovanna Zelaya. Cuerpo académico de la Facultad de Estadística e Informática fue ratificado con el grado de consolidado. En la Facultad de Pedagogía se realizó el taller Planeación Participativa para la Gestión de Sustentabilidad. Y la rectora Sara Ladrón de Guevara refrendó el compromiso de la Universidad Veracruzana con el arte y la cultura al inaugurar las primeras exposiciones del año en la Galería Ramón Alba de la Canal. Y mañana la Orquesta Sinfónica de Jalapa inicia su temporada. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Universo Intercultural. El año pasado, finales del año pasado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de la voz del comandante, hoy conocido como subcomandante Galeano, antes era Marcos, dijo que iban a lanzar una candidata a la presidencia de la República. Muchos lo tomaron como una ocurrencia. Sin embargo, no es tan solo una ocurrencia, es una idea que vienen maquinando, tejiendo poco a poco desde hace tiempo los pueblos indígenas que están unidos en el Congreso Nacional Indígena. Y eso nos lo dice tal cual es Gabriela Citlagua Cepagua, quien es delegada del pueblo náhuatl de Veracruz en el Congreso Nacional Indígena, que menciona que los pueblos originarios serán los que curen a este país de la grave crisis que atraviesa. Así es que ya es hora de que nosotros tomemos la batuta, dice Gabriela Citlagua, al participar en el primer conversatorio hacia un Consejo Indígena de Gobierno en México, Defensa de los Bienes Comunes, Autonomía y Resistencia. Este evento tuvo lugar en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, organizado por la Universidad Veracruzana Intercultural, el Instituto de Investigaciones en Educación y la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad. El objetivo de este conversatorio fue dar a conocer a la comunidad universitaria y a la ciudadanía interesada la propuesta de la conformación del Consejo Indígena de Gobierno, que tendrá como vocera a una mujer indígena, quien a su vez será candidata independiente para contender en las elecciones presidenciales del 2018. En esta reunión participaron Maribel Cervantes Cruz, del pueblo Popoluca, Omar Lázaro García, del pueblo Totonaca, Gabriela Citlagua Cepagua y Jesús Alberto Flores Martínez, del pueblo Nahua, todos ellos delegados de Veracruz ante el Congreso Nacional Indígena. Fueron moderados por Óscar Espino, integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos. Los cuatro jóvenes indígenas coincidieron en expresar que el Congreso Nacional Indígena es un espacio donde nadie manda e impone. Por el contrario, ahí se escucha y aprende. Los pueblos unen sus corazones, se tienen acercamiento con diferentes culturas y tradiciones y es la casa de los pueblos indígenas. Ante la respuesta de cómo surgió la propuesta, los delegados explicaron que fue uno de los resolutivos del quinto Congreso Nacional Indígena realizado en octubre de 2016, hablando precisamente sobre la candidatura femenina para la presidencia. Y aclaró el joven Cervantes Cruz que antes de ser aprobado se decidió consultar a cada uno de los pueblos la propuesta planteada por el Congreso Nacional Indígena, incluidos aquellos que no fueron parte de dicho Congreso. A la fecha, los delegados han recorrido 43 pueblos y más de 500 comunidades de 25 estados. Finalmente, en diciembre, se discutieron los resultados de las consultas, cuya conclusión fue la conformación del Consejo Indígena del Gobierno, que tendrá como vocera a una mujer indígena, quien también será la candidata independiente para las elecciones del 2018. No buscamos el poder, sino la transformación del país. No ofrecemos ocurrencias ni promesas, sino procesos reales que quieran una transformación en la participación, en donde todos participen, dijo precisamente Cicláhuac Cepagua, quien afirmó que la consulta entre los pueblos indígenas aún no concluye, toda vez que restan 80 en los cuales por diversas cuestiones no se ha podido discutir dicha propuesta. Además, se tiene contemplado presentarla en diversas ciudades del país. Durante una asamblea, uno de los ancianos mencionó lo siguiente, uno de los ancianos de origen indígena, por supuesto: ya es tiempo que nosotros los macehuales seamos quienes curemos a nuestro país. Es hora de que nosotros lavemos con hierbas las heridas de México. Por último, el joven Cervantes Cruz enfatizó que con esa propuesta pretenden sacudir la conciencia de nuestro país, que la indignación y la resistencia figuren en las boletas del 2018. Cabe destacar que en mayo será conformado el Consejo Indígena General. De igual manera, se dará a conocer a quién será la vocera y contendiente en las elecciones del 2018 a presidente de la República Mexicana. Son las 20 horas con 16 minutos. Un recorrido por el campus. Le mandamos un saludo a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Nos menciona, nos comenta, que tal vez Donald Trump no sea tan malo, que los malos son los gobiernos y las políticas que han seguido. No, pues sin duda alguna, ¿no? Sí, ha habido muy malas decisiones recientemente, pero bueno, Donald Trump, por lo que dice, por lo que hace, va a ser un caso, ¿eh? Pero también no hay que olvidar que no va a tener las manos libres. La sociedad de los Estados Unidos también tiene participaciones importantes colectivas en las decisiones del gobierno. Entonces, no creo que sea, no tenga tantas manos libres Donald Trump. Ya lo veremos. Iremos viendo cómo se va desenvolviendo su gobierno. Bueno, aquí hay un tema muy interesante que corresponde sobre todo a los historiadores, pero que tiene que ver también con la manera de conservar nuestra historia, nuestra memoria. Sobre todo porque hay una iniciativa de la Ley General de Archivos que se presentó al Senado de la República, y esta ley pone en riesgo la construcción de la memoria histórica del país y el acceso a documentos que están bajo resguardo en archivos. Eso lo dijo Giovanna Zelaya Nández, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. Comentó que la iniciativa de ley llegó al Senado de la República el pasado 17 de noviembre del 2016 y 11 días después se presentó en audiencia pública, durante la cual un número considerable de académicos y especialistas de diferentes instituciones expresaron sus inquietudes respecto a la legislación propuesta. Entonces, se comenzó una intensa movilización en redes sociales, en medios de comunicación nacionales e incluso a través de esta plataforma change.org, donde se creó una petición que fue firmada por aproximadamente 4.100 personas con la finalidad de que la opinión de la comunidad académica sea escuchada en la redacción de una ley fundamental para la construcción de la memoria histórica, dijo Giovanna Zelaya. Señaló que el corazón de la ley es el marco general que se establece para el funcionamiento de un sistema nacional de archivos, al que estarán sujetos no solo el Archivo General de la Nación, sino el resto de las unidades concentradoras de información estatales, municipales, de los partidos políticos, de asociaciones religiosas, fideicomisos, archivos privados, entre otros. Entonces, la investigadora Giovanna Zelaya dijo que antes de aprobar la Ley General de Archivos, se debe aclarar qué se entiende o a qué se considera archivo, toda vez que en dicha legislación se clasifican en tres tipos, que son administrativos, de concentración e históricos. En este punto, la legislación es muy difusa, especialmente lo que se considera archivo histórico. Además, no hay seguridad de que la información que se produce en la actualidad sea depositada en el Archivo General de la Nación o en el Archivo General del Estado de Veracruz. Y esto es grave para nuestra memoria colectiva del presente y del futuro. Es sobre todo porque ya va hacia las cuestiones de tener documentos que se puedan hacer perdedizos con el tiempo, documentos históricos. Entonces, adiós historia, eso es memoria. Una característica más de esta ley, señaló que se complementa o va de la mano con las leyes de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. Por ejemplo, dice la investigadora Zelaya, el principio básico de la ley es preservar y concentrar la documentación, lo cual es muy favorable y fundamental. El problema es cuando dicha conservación estará determinada por el acceso a la información, transparencia y control de datos personales. hay algunos datos que se clasifican de tal manera que, por ejemplo, dice el gobierno, vamos, que ahí van los archivos porque se abran dentro de 50 años. ¿Quién se va a acordar de los 50 años que existen esos archivos que hablan, por ejemplo, de un hecho especial? Hablemos del caso del 2 de octubre del 68. La iniciativa de la Ley General de Archivos politiza un tema que es el ámbito cultural y social, al pretender que sea la Secretaría de Gobernación la encargada de aplicar dicha legislación y, por ende, controlar la información contenida en el Archivo General de la Nación y el resto de los archivos del país. De ser aprobada por el Senado, tendrá efectos negativos. El primero será que el Archivo General de la Nación se volverá una secretaría de funcionarios y estará dirigida por alguien designado por el presidente del país. Continuando con el tema, la investigadora Celaya, también integrante de la mesa directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, indicó que otros temas delicados es el artículo 14 transitorio de la Ley General de Archivos, el cual señala que los archivos históricos serán sujetos de evaluación en un plazo de 2 años para los de carácter nacional y 3 para los estatales, con el objetivo de validar si la documentación es histórica o no. Lo delicado es que no especifica quiénes harán de evaluación, en qué condiciones y qué pasará con la documentación considerada no histórica. No obstante, una evaluación de la documentación que actualmente se encuentra a cuidado de los archivos es delicada, porque las preguntas que ahora se hacen no son las mismas de hace 50 o 100 años. Por ello, dice la investigadora Celaya, que la comunidad académica ha solicitado constantemente a las autoridades que ese artículo sea eliminado, bajo el argumento que aquello depositado en el archivo histórico no tiene que moverse ni evaluarse, porque obedeció a lógicas que no son las actuales, y por lo tanto se debe preservar la documentación que ya está bajo resguardo. En los últimos 10 años se han hecho esfuerzos considerables para tener acceso a la información. En lo referente a los archivos que son considerados públicos, pueden ser consultados después de un periodo de entre 50 y 70 años, como es el caso de toda la documentación relacionada con el movimiento estudiantil de 1968 y la Guerra Sucia. Mientras que en la actual iniciativa de la ley no se fija un periodo que asegure que entre 25, 30 o más años pueda consultarse la información que se genera hoy en día al pasar a los archivos. Entonces, la comunidad académica ve con buenos ojos la existencia de una ley que coadyuve a preservar la información generada en siglos pasados, en la actualidad y en la venidera. Sin embargo, una equivocación sería solo guardarla y no permitir que se difunda entre los mexicanos. Se acumula la información, pero nadie la puede ver, ¿eh? Así como un estate quieto, no le pueden ahí un cerrojo y nadie más podría ver esa información. Lo cual, pues, los historiadores, sobre todo, están preocupados por esta ley. Los archivos históricos serán determinados por la Ley de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la cual constituye que se considera monumento histórico todo aquello producido 100 años atrás, o sea, todo lo anterior a 1916. A partir de esa consideración, Giovanna Celaya notó que el Archivo General del Estado de Veracruz estaría en riesgo de perder la categoría de histórico y se convertiría en archivo de concentración. Buena parte de su documentación, alrededor del 80%, corresponde al siglo XX y tiene muy escasa información del siglo XIX, ya que no hubo grandes proyectos de conservación. Entonces, lo que llegó en lo que tenemos es lo que trabajamos, con ello construimos memoria, hacemos investigación, damos docencia y los alumnos hacen tesis. Es decir, que pues el Archivo General del Estado de Veracruz es del siglo XX particularmente. Entonces, si se apega a esta ley, dejaría de ser el archivo para consulta y sería solamente concentrar información sin que nadie la pueda ver. Por lo tanto, si el Archivo General del Estado de Veracruz se convierte en archivo de concentración para que los académicos, estudiantes y ciudadanos puedan consultar la información, tendrá que atender la legislación de transparencia y datos personales. El archivo estatal resguarda aproximadamente 130 millones de documentos y materiales únicos, entre ellos un acervo de más de 19.000 planos de la entidad veracruzana, decretos, obra legislativa y fotografías que narran la historia de Veracruz. Por ello, dijo que continuarán participando en el debate y en la próxima audiencia pública, porque no solo quieren mejorar la redacción, sino que esperan se elimine el artículo 14 transitorio de la Ley de Archivos. Por último, Giovanna Celaya invitó al actual director del Archivo General del Estado de Veracruz a asomarse a la discusión, ya que hay una importante comunidad de científicos sociales que hacen investigación y docencia con apoyo de los documentos ahí resguardados, por lo que solicitó su apoyo para proteger y dar libre acceso a la información pública depositada en el Archivo General del Estado de Veracruz. Son las 20 horas con 25 minutos. Para tener en cuenta. Por segunda ocasión, el Cuerpo Académico Tecnología Computacional y Educativa, adscrito a la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, obtuvo el reconocimiento del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, de la Secretaría de Educación Pública, al ser ratificado con el grado de consolidado. Ese nombramiento tiene una vigencia de 5 años, por lo que concluye en el 2021. Así lo dio a conocer José Rafael Rojano Cáceres, representante del Cuerpo Académico, también integrado por María del Carmen Mesura Godoy, Genaro Rebolledo Méndez, Edgar Iván Benítez Guerrero y Carlos Alberto Ochoa Rivera. Este grupo, creado en el 2003, surgió con el propósito de favorecer a la comunidad estudiantil y generar un alto impacto en la sociedad veracruzana. Entre sus diversos logros destaca que fue el primero en obtener el grado de consolidado del área académica económico-administrativa de esta casa de estudios, gracias al trabajo en equipo desarrollado por sus 5 integrantes a lo largo de 14 años. Además, han incursionado en actividades y colaborado con redes internacionales de países como España, Colombia, Estados Unidos, entre otros. Carlos Alberto Ochoa Rivera, actual director de la Facultad de Estadística e Informática, subrayó que este nombramiento reafirma el compromiso de los maestros de trabajar en conjunto en beneficio de sus estudiantes y de la sociedad en general. Afirmó que en un principio se enfocaron en 2 líneas de generación y aplicación del conocimiento. Sin embargo, después de un análisis decidieron fusionarlas en una general que es tecnología computacional y educativa y la sociedad. De esa manera han incursionado en diferentes áreas y proyectos orientados a la sensibilización de temas sociales como la discapacidad visual y auditiva. Detalló, por ejemplo, el desarrollo de software que puede darles autonomía a las personas con discapacidad. Una de las acciones es la elaboración de traductores de señas para establecer el contacto y cercanía con ese sector de la sociedad. A partir de la vinculación formal firmada en el 2016 con la Asociación Difusión, Inclusión y Educación del Sordo, en la Facultad de Estadística e Informática se han brindado cursos para la enseñanza de lengua de señas mexicana. Al respecto, Ochoa Rivera agregó que se han enfocado al diseño de pulseras para censar los movimientos y mecanismos de comunicación perceptual, para lo cual se emplean cámaras de detección de patrones e interpretación, en donde colaboran estudiantes de maestría en esa temática. Actualmente, este cuerpo académico mantiene una vinculación con 5 instituciones de educación superior, que son la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Benemérita Autónoma de Puebla, la Universidad de Granada en España y la de Cauca en Colombia. Son las 20 horas con 28 minutos. Ahora les informamos que la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, mejor conocida como COSUSTENTA, y la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana llevaron a cabo el taller Planeación Participativa para la Gestión de la Sustentabilidad, el cual congregó a 12 representantes de esta área de diversas dependencias y entidades universitarias. Miguel Ángel Escalón Aguilar, titular de COSUSTENTA, destacó que este es el primero de muchos grupos de la región Jalapa que serán convocados a tomar esta capacitación diseñada bajo un enfoque participativo y creativo. El objetivo es de que todas las áreas de la Universidad Veracruzana cuenten con un programa de sustentabilidad y desarrollen estrategias apegadas a este concepto, el cual engloba varias temáticas como solución a problemas ambientales, estrategias de comunicación educativa, impulso del desarrollo regional sustentable, valoración de la infraestructura física con la finalidad de optimizar su funcionamiento, entre otros. Lo anterior está en el marco del Plan Maestro de Sustentabilidad del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017. Miguel Ángel Escalona destacó el interés de integrarse a este esquema por parte de la comunidad universitaria, de las demás regiones universitarias, donde ya existen representantes y coordinaciones regionales de sustentabilidad. Ese curso fue impartido por un equipo de facilitadores de COSUSTENTA y de la Facultad de Pedagogía, institución donde se llevó a cabo. Los asistentes se encuentran adscritos a las siguientes dependencias: la Secretaría de Administración y Finanzas, el Centro de Ciencias de la Tierra, la Dirección General de Bibliotecas, la Dirección de Control de Bienes e Inmuebles y la Dirección General de Vinculación. Además, los Institutos de Artes Plásticas, Biotecnología y Ecología Aplicada, y las facultades de Nutrición, Derecho, Danza, Instrumentación Electrónica, Pedagogía, así como la Fundación UB. Rocío Liliana González Guerrero, quien es la directora de la Facultad de Pedagogía, subrayó que como institución educativa, dentro del curso compartieron la experiencia sobre el diseño y elaboración del Programa General de Sustentabilidad con la participación de la comunidad universitaria. Por ejemplo, de las acciones que ya aterrizaron son las siguientes: la adopción de una hectárea del Parque Natura para su mantenimiento y limpieza, proyecto de filtros de agua, instalación de un orquidario, ahorro de energía, entre otros. Y Claudia Leticia Velasco García, docente y técnico académico de la Facultad de Danza, dijo sentirse satisfecha porque dentro de la unidad de artes ya se han implementado acciones sustentables como la instalación de biciestacionamientos y evitar la estancia de motocicletas al interior de la institución, medida que ha disminuido la contaminación, pero sobre todo el estrés. También se desarrollan actividades de separación de la basura, en breve se van a instalar bebedores de agua purificada y se trabaja en la disminución del uso del insumo de limpieza y químicos. Por su parte, Beatriz Elena Palma Grayev, académica de la Facultad de Ingeniería Electrónica, fue designada por sus compañeros como coordinadora de sustentabilidad, razón por la cual asistió a ese taller, e indicó que dentro del curso se les planteó la idea de generar un programa encaminado a la integración de estudiantes, personal académico y administrativo, y en esa tarea de cuidar el medio ambiente y los recursos naturales. Son las 20 horas con 31 minutos. Como hemos dicho a lo largo de estos días, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 100 años el próximo 5 de febrero. A lo largo de estas emisiones hemos venido leyendo cada uno de los artículos que la componen, son 136 en total. Hoy vamos a hablar del artículo 11, que dice lo siguiente: toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca las limitaciones que impongan las leyes sobre migración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. En caso de persecución por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo. Por causas de carácter humanitario, se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Y bueno, dentro de este punto vemos, por ejemplo, los que cruzan a través del tren de la bestia, ¿no? Por estas zonas de Veracruz, por Oaxaca, Veracruz, por Chiapas también, llegan a la Ciudad de México y forman parte de esta migración. O los que están ahora apilados, agolpados allá en Tijuana, que son de origen haitiano y que están buscando entrar a los Estados Unidos. Ese artículo 11 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos les aseguraría cierta protección, pero por lo visto, en los hechos, no es como tal. Son las 20 horas con 33 minutos. Arte y cultura. Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, destacó el compromiso que esta casa de estudios tiene con la promoción del arte y la difusión cultural al inaugurar las exposiciones De la piel a la piedra y Topografías, diálogo entre poesía y pintura, esto en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal. La rectora mencionó que en lo que va de 2017, la universidad ya muestra diversas exposiciones en sus distintos espacios, como la Galería Fernando Vilchis, el Instituto de Artes Plásticas y la Casa del Lago UV. La exposición De la piel a la piedra, de Delia Olmedo, egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, muestra una serie de pinturas inspiradas en el arte prehispánico mexicano. Por su parte, Topografías, diálogo entre poesía y pintura, de la pintora Teresa Rubio y la poeta Elsa Cross, es una amalgama de poesía y pinturas que se complementan entre ellas. Gustavo Olivares Morales, titular de la Galería Ramón Alba de la Canal, expresó que con este par de exposiciones, la Universidad Veracruzana brinda la oportunidad de mostrar su obra a artistas que empiezan a consolidarse y buscar un lugar en la plástica nacional. Compartió Gustavo Olivares que mientras en la exposición topografías, diálogo entre poesía y pintura, se observa una simbiosis entre poesía y pintura. En De la piel a la piedra, Olmedo enseña su arte, que tiene influencia de una vertiente de la Escuela Mexicana de Pintura, encabezada por Gilberto Aceves Navarro y Tomás Gómez Robledo. En tanto, Delia Olmedo explicó que las piezas que integran la muestra son obras de óleo en barra sobre papel, las cuales muestran un punto de unión entre el tema prehispánico y el arte contemporáneo. Por su parte, Teresa Rubio comentó que las pinturas de su autoría, en esa exposición que presenta en la Galería Ramón Alberla Canal, las creó conmovida por la sensibilidad y profundidad de los poemas de Elsa Cruz, que, por cierto, además de que tenemos un libro publicado de Elsa Cruz aquí en la editorial, fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2016. Las exposiciones estarán abiertas hasta el 18 de febrero y pueden visitarse todos los días de la semana de 9 de la mañana a 20 horas. La dirección es Zamora número 27, en el centro de aquí de la ciudad de Jalapa, y la entrada a la Galería Ramón Alba La Canal es libre. También ese mismo día, o sea, el día de ayer, la rectora inauguró la exposición Túnel de la Burocracia, de Byron Thompson Browne. Recuerden que vino Byron precisamente a hablar de esta exposición, El Túnel de la Burocracia. Eso se inauguró en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas, la cual es la primera actividad académica y artística del año en este recinto. Sara Ladrón de Guevara dijo que la instalación artística del investigador del Instituto de Artes Plásticas muestra creativamente que el mundo en el que vivimos está lleno de papeleo, y que aunque ahora este sea virtual, también es muy abrumador. La burocracia es terrible, ¿eh? En muchos sentidos y en muchas oficinas, incluyendo por supuesto la Universidad Veracruzana. La muestra, que va a permanecer durante todo el mes, contó con la colaboración de académicos del Instituto de Artes Plásticas, del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Son las 20 horas con 37 minutos. Es La Bruja Blanca, es Janis Joplin, que la recordamos porque un día como hoy, 19 de enero de 1943, nació en Port Arthur, Texas. Ella fallece en Los Ángeles, California, el 4 de octubre de 1970. Es una de las cantantes emblemáticas de la década de los 60, sobre todo, en el rock and roll, en el blues, con una voz poderosa y una intensidad al 100% de Janis Joplin. Símbolo femenino de la contracultura de los 60, la primera mujer en ser considerada la gran estrella del rock and roll, cuando estaba dominado por hombres y muchas veces por músicos de raza negra. En 1995 ella entró al Salón de la Fama del Rock, y en 2004 la revista Rolling Stone la colocó en el lugar número 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, mientras que en el 2008 la ubicó en el puesto 28 como de las mejores cantantes de todos los tiempos. Esa es la gran Janis Joplin, que hoy la recordamos. Hoy sería su cumpleaños, 19 de enero. Es su cumpleaños, 19 de enero de 1943. Escuchamos un poquito más de Janis Joplin. Lo oímos. I'm going down. Bueno, mañana inicia la temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la primera temporada 2017. Anuncia un estreno nacional y dos partituras escasamente difundidas en nuestro contexto, bajo la dirección del maestro huésped Eduardo García Barrios y con presencia de dos ejecutantes de cuerdas de sus mismas filas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La temporada inicia mañana, viernes 20 de enero, a la hora clásica, a las 20:30 horas, y el primer concierto, intitulado Danzas, Aires y Cantos, presentará la abertura para la ópera Jovanchina, obra inconclusa del ruso Modesto Mussorgsky. El poema sinfónico Amitié, opus 26, para dos violines y orquesta, del compositor belga Eugene Saye, primera audición en México, que se va a interpretar aquí, con Mireille López Guzmán y Lázaro Hasha González como solistas. La jornada cerrará con la interpretación de la segunda suite de las arias y danzas antiguas para laúd del italiano Ottorino Respighi. El programa es acorde con la originalidad que caracteriza a Eduardo García Barrios, conocido por los melómanos jalapeños desde que fungió como director asistente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la época de Francisco Sabín durante la década de 1990. Artista de amplios alcances estéticos y evidente dominio de las técnicas en la conducción orquestal, fue fundador de la Orquesta de Baja California en 1990 y regresó a la misma como director principal y director musical en 2010. Él es originario de la Ciudad de México, Eduardo García Barrios, quien se forjó artísticamente en la ex Unión Soviética al lado de maestros como Mikhail Voskresensky y Dmitri Kitayenko, ese último director titular de la Orquesta Filarmónica de Moscú. Es egresado del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, del que se graduó en 1990 como director de orquesta. A su regreso a nuestro país, conjuntó un buen número de artistas rusos para integrar la Orquesta de Baja California, antes de pasar a Perú en 1998, donde hasta el 2002 fue director titular de la Filarmónica de la Universidad de Lima. Trabajó también con orquestas diversas en los Estados Unidos, en Sudamérica y Rusia, y fue director asociado de la Sinfónica de San Antonio, Texas. Una gran trayectoria del maestro García Barrios, que mañana va a ser el director huésped en México. Ha dirigido a todas las organizaciones orquestales importantes y ha sido integrante del Consejo Académico del Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles de México. Su talento no solo se enfoca hacia la música de concierto y la ópera, también apunta hacia el folclorismo, el danzón y ritmos afrocaribeños, y es proverbial su trabajo al lado de Tito Puente, el gran Tito Puente, y de Arturo Sandoval, ni más ni menos, ¿no? Grandes músicos de la música afrontillana que los extrañamos aquí en Noches de Son en Jalapa, a Tito Puente y Arturo Sandoval, entre otras destacadas personalidades de la música popular de América Latina. Para más información en torno a este acontecimiento, este concierto, el primero de la temporada 2017 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues pueden consultar la Orquesta Sinfónica en la página, que es www.orquestasinfónicadejalapa.com. Y bueno, como ustedes sabrán, saben bien, este concierto es en la Sala Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, y también mañana inician las transmisiones aquí a través de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, el 19 de enero tiene algo especial. Un día como hoy nació José Alfredo Jiménez, ya lo recordamos, y Janis Joplin, ya la recordamos, y Edgar Allan Poe también nació, el gran Edgar Allan Poe. Nace en Boston el 19 de enero de 1809, fallece en Baltimore el 7 de octubre de 1849. Un gran escritor, poeta, crítico, periodista romántico, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en los Estados Unidos. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror, Edgar Allan Poe. Si a usted le gustan, sobre todo a los jóvenes que les gustan los cuentos de terror, tienen que leer a Edgar Allan Poe. Un equipo de fútbol americano, los Cuervos de Baltimore, se llaman así precisamente en honor a Edgar Allan Poe. Los Cuervos, que son uno de los equipos odiados de los Aceros de Pittsburgh, por cierto, ¿no?, que van a jugar este fin de semana por el banderín de la Liga Americana de Fútbol Americano. Bueno, precisamente hablando del Cuervo, este cuento corto fabuloso de Edgar Allan Poe, y para recordar a ese gran escritor de los Estados Unidos, para que vean que también en los Estados Unidos hay personajes muy interesantes, vamos a escuchar esta narración especial del Cuervo. Va dedicado a todos nuestros radioescuchas. La voz es de Víctor Siveira, es el que nos narra el cuento de El Cuervo, de Edgar Allan Poe. El Cuervo, Edgar Allan Poe. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante. Tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Ah, qué lúcido recuerdo de un gélido diciembre. Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo. Angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor.

y que se va a vivir a la Ciudad de México huyendo de amenazas, y de Nadia Vera, también activista aquí en Jalapa, que también vivía allá en la Ciudad de México, caso muy sonado. Bueno, hoy se sentenciaron a uno de los que dicen que es responsable de este múltiple homicidio. No se saben las razones por las cuales los mataron, eso no se sabe, pero la sentencia para ellos es 315 años de prisión y una multa de 57,000 pesos para esto. Es uno de los responsables de los múltiples asesinatos en la colonia Narvarte. Bueno, como dice el cuervo de Edgar Allan Poe, nada, nunca más. Nosotros ya nos vamos aquí en la emisión nocturna de Voz Universitaria. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 20 horas y mañana aquí a las 14 horas en el 90.5 de Radio Universidad Veracruzana en FM. Los saluda con mucho gusto a Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Agradecemos a todos los que hacen posible Voz Universitaria, y Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea. www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Yeah.